es que te duele el pecho al respirar. Yo digo que mi tos no me deja descansar. Comparando síntomas como en un hospital. Jugamos a ver quién está peor. Al final, un poco de acoso al sol. Con termómetros sin control. Entre fiebre y parano. El verano nos agobia. Tú cuentas tus mareos como si fueran un show. Yo saco mi receta para el dolor de todo. Entre pastillas y el drama teatral. Somos estrellas de un teatro medicinal. Hipocondríacos al sol. Con termómetros sin control. Entre fiebre y paranoia, el verano nos agobia. Si estornudas yo lo anoto en mi agenda personal. Yo me quejo, tú respondes con algo más letal. En esta guerra absurda que no tiene final, la playa nos ve y nos llama un caso especial. Hipocondríacos al sol, con termómetros sin control. Entre fiebre y paranoia, el verano nos agobia. Nos agobia.